Continuamos en Entre Mate Mate, ahí pasaba la Mississippi Blues Band de San Cayetano, Yo te pedí una mano y no un amor, decía Ricardo Tapia, quien tiene el mismo nombre que Robin, particularmente eso siempre me sonaba gracioso. Bueno, cuando hicimos el informativo Recorre, uno de nuestros cronistas del día de la fecha fue Ernesto Molina, desde la ciudad de Córdoba, y tenemos el placer de estar comunicados con él. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, buenos días para vos, Cristian, para Renata, para la audiencia. Muy buenos días, Ernestín, muchas gracias por el contacto. Ernesto, un amigo, lo llamamos particularmente para hablar de varias cosas, pero sobre todo poniendo el eje en la actividad que él desarrolla de un modo, la verdad, muy, muy bello, y una tarea que es sumamente importante en los barrios humildes, que es el ajedrez social. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Cómo viene la progresión de ahí del el Club Poder Popular de Ajedrez en los barrios populares, que son los que más necesitan de los incentivos para tener este tipo de actividades, ¿no? Sí, mirá, esto viene muy bonito. Incluso hemos crecido en cuarentena, uh-huh, en forma geométrica. Le estamos ganando al corona. Mirá. A través online, y bueno, se han incorporado nuevos jóvenes, chicos. Es una melange de personas las que venimos participando. Esta idea empezó en octubre del 2015, uh-huh, con un par de juegos prestados, pequeñitos y casi lastimosos, y empezamos en mi casa, cuando vivía en San Roque, uh-huh, enseñando ajedrez a los niños de ahí de la zona. Y bueno, de a poco, con ayuda del Círculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba, que me facilitó unos juegos, empezamos a enseñar en Villa La Tela. Todavía no tenía salón, sí, los carreros de Villa La Tela, entonces dábamos en el patio de Miguel Charras, un amigo, y un referente de los carreros. En ese momento era delegado carrero, y en casas de familia, y hasta en un basural dábamos ajedrez. Y bueno, eso fue muy a los empujones, y ya hace, puedo decir, 2 años, venimos ya laburando muy bien. El año pasado alfabetizamos 500 pibes de escuelas secundarias, de un centro cultural, de una cooperativa, de un merendero. Llegamos a tener 19 grupos por semana el año pasado. Una locura de actividad. 19 todos grupos de ajedrez. Sí. Todo grupo de ajedrez, sí, en forma gratuita. Es como que, viste, un médico, ponele que hay un médico ahí que es, qué sé yo, un cirujano, sí, o estos plásticos que ganan un montón de plata y de repente encuentran la cura de una enfermedad terrible. Uh-huh. Y abandonan todo y se dedican a eso. Bueno, eso me ha pasado a mí con el ajedrez. ¿Eso significa el ajedrez para vos? No, me doy cuenta cómo produce cambios en las personas. Bien. Es algo muy grosso, sobre todo en los pibes. Es como que despierta resortes en la mente. Esto lo dice la gente que sabe, ¿no? Uh-huh. Los científicos y que estudian estos temas. El ajedrez involucra ambos hemisferios del cerebro. Sí. Entonces, mientras la persona va pasando, digamos, un momento grato, un esparcimiento, va moviendo cuestiones del cerebro, de la mente, que son impresionantes, tanto en el área de la lógica o del pensamiento, digamos, como del pensamiento creativo, el uh-huh, pensamiento estratégico. O sea, y mientras tanto vas jugando. Bueno, y con los pibes, esto sí que está comprobadazo, hace ya 2 años que venimos en escuelas y nos han dicho docentes, padres, madres, se han animado a decir, no, desde que empezó el taller de ajedrez, empezó a andar mejor, empezó a leer mejor, empezó a andar mejor en matemática, empezó a andar, está más avispado, está más tranquilo. Bueno, un montón de factores que no solo hacen a lo intelectual, propiamente dicho, sino también a lo actitudinal. Bueno, una cosa muy, muy hermosa. De modo hemos enseñado, sí, en escuelas nocturnas, primarias, secundarias, una bocha de gente. De modo integral entonces actúa el ajedrez. Te quería consultar, Ernesto, bueno, se generó también un club que está participando, no sé exactamente la nomenclatura de la Liga Cordobesa, pero que está participando de certámenes. ¿Cómo es esa experiencia para los chicos, la de participar, que quizás compitan muchos de ellos, se arma espíritu de grupo? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, saltamos y dimos saltos de calidad en el transcurso del tiempo. De la escuela o el barrio pasamos a jugar torneos dentro de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y desde el 17 de noviembre del 2018 ya somos un club afiliado a la Federación. Y hemos tenido logros realmente importantes a nivel deportivo y eso levanta muchísimo la autoestima de los sectores donde enseñamos. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, en el Manuel Belgrano, el cole que depende de la UNC, acá en la ciudad, se hizo los clasificatorios para el provincial. Sí. Y las tres plazas femeninas sub-16 fueron nuestras. Tremendo. Y las tres pibas de comunidades villeras. Una de las Pichanas y dos de una comunidad villera que queda al fondo del barrio Las Violetas. De esas tres, una clasificó fueron a jugar el provincial. Sí. En Santa María de Punilla. Estuvieron 2 días, estuvimos, yo también fui, y fue, bueno, la novia de un compañero, uh-huh, porque tenía que ser un varón para acompañar a los varones y una mujer para acompañar a las mujeres. Bien. Aparte que la experiencia fue alucinante para las chicas. Una de ellas clasificó al Nacional. Tremendo. Así que se mandó una semanita en Mar del Plata y dicho por el presidente de la Federación de Ajedrez, el maestro internacional Guillermo Sope, la mejor actuación femenina fue la nuestra, nuestra piba. Así que incluso nos encargó, métanle pila al femenino, porque estamos en eso estamos muy flacos, vos que tenés llegada a tantos pibes, qué sé yo, pero las chicas, sí. Bueno. Que es todo un tema el ajedrez y las mujeres. ¿Y cómo ves cómo es la actualidad del ajedrez nacional? En este momento que quizás, en algún momento había algunos maestros internacionales o grandes maestros que sonaban, incluso en algunos medios, ¿cómo es la actualidad nacional del ajedrez competitivo? Y creo que está en un nivel interesante Argentina. Uh-huh. Está en un nivel interesante. Se ha redinamizado muchísimo el ajedrez estos últimos pocos años. Uh-huh. Por iniciativas generalmente, por iniciativas de estados provinciales o municipales. Vos sabés que el ajedrez en la década de los 50 fue la década de oro del ajedrez argentino. Llegamos, uh-huh, a salir segundos en una olimpiada por debajo de Yugoslavia, o terceros o cuartos por debajo de la ex Unión Soviética. Sí. O Yugoslavia o Gran Bretaña, fue una época de oro que tuvo el ajedrez. Pero ¿por qué? ¿A qué se debía eso? A que había respaldo tanto del privado, empresas o clubes, uh-huh, importantes que tenían sus jugadores de ajedrez rentados, como del Estado Nacional. En ese momento se le daba un incentivo y bueno, eso se abandonó, uh-huh, ¿no? Eso se abandonó. Y esta última década se puede decir que está empezando a mirarse el ajedrez de otra manera a nivel, me refiero, de los estados, ¿no? San Luis, por ejemplo, es uno. ¿Cómo? De los, San Luis, ¿no? Por ejemplo, lo de San Luis es maravilloso. Claro. Lo de San Luis es maravilloso, tienen 400.000 habitantes y han alfabetizado 60.000 personas en ajedrez. Cuando te referís al alfabetizar es enseñarles a jugar al ajedrez, ¿verdad? Sí, bien. Es alfabetizar en ajedrez. San Luis es impresionante. Tiene un estadio de ajedrez. ¿Se hizo un mundial ahí? En el 2005 se hizo un mundial. Estuvo al nivel de cualquier torneo internacional importante. Lo de San Luis fue glorioso. Sí. Vinieron todos los capos del ajedrez, menos el campeón del mundo, porque... Uh-huh. Era un torneo, se llama Mundial, pero es el torneo de candidatos donde de ahí va a salir el que va a jugar a desafiar al campeón del mundo. Claro. Sí, fue muy copado. Y ahora, hubo un cambio en la presidencia mundial de la Federación Internacional de Ajedrez, y hoy, Don Arkady Gorkovich, un ruso muy capo, está potenciando muchísimo lo que es esto que dijiste vos, el ajedrez social. Que es el ajedrez que llega a un centro jubilado, a una cooperativa, a un merendero, un ajedrez más, se puede decir, por un lado educativo, por otro lado afectivo, de generar vínculos. No ya el súper competitivo, el ajedrez social tiene ese otro carácter. Bien. Y el ajedrez educativo. Hoy por hoy, en Argentina, la provincia de Santa Fe, también impresionante, por lo menos en la época que gobernaron los del Partido Socialista, se fomentó muchísimo el ajedrez, una guasada. San Luis, ni hablar, un respaldo total, pero ¿por qué hay respaldo del Estado? La UNC, la Universidad Nacional de la Punta en San Luis, sí. Con la directora impresionante, la mejor jugadora argentina que hemos tenido, Claudia Mura. Claro, Claudia Mura. Está llevando una tarea impresionante. Y en ese sentido, ¿cómo está la provincia de Córdoba? Mira, hace 3 años, 4 años, no juntaba 10 personas en un torneo. Mira. Estaba por el suelo. Bueno, también acá hubo un proceso interesante y reconozco que, bueno, desde que asumió Guillermo Sope como presidente de la federación, se reactivó de una manera impresionante. Hoy, estamos teniendo torneos de 30, 40 personas. En un mismo día hay 3, 4 torneos que nuclean 200 jugadores. Se ha fomentado mucho a través de... en el gobierno kirchnerista se implementó un programa que se llamaba Ágilmente, que trabajaban con los centros de jubilados. Bien. Bueno, gracias a Dios es uno de los pocos programas que no cayó del PAMI. Y entonces, vos sos presidente de un centro de jubilados y, bueno, tenés contacto con un instructor de ajedrez y querés ajedrez en tu centro jubilado, solamente lo tenés que solicitar y el PAMI le paga, digamos, al instructor para que vaya a enseñar ajedrez a los abuelos. Y eso rinde frutos impresionantes. Retrasa todas las cuestiones degenerativas a nivel mental. Bien. Sirve para el Alzheimer, para la demencia. Cuando no hay ningún paso avanzado, el ajedrez en ese sentido, no se conoce un solo caso de Alzheimer en el ajedrez de alta competencia. Mira, o sea que tiene. Y de que... otras locuras. Sí. Otras locuras, sí. Claro, Bobby Fischer, recordamos. Ha habido ajedrecistas chiflados, ha habido, eso, sí, pero Alzheimer no. Bien. Y otras enfermedades, qué sé yo, que son de otra índole. Bien. Pero no justamente esas. La última, Ernestín, que no, el tiempo nos apremia. Te quería consultar cómo ves el tema de, bueno, competir, porque ya sabemos hace muchos años de la tecnología, de diversos programas de ajedrez que fueron desafiando a los grandes maestros. ¿Cómo está ese tema en la actualidad? ¿Sigue siendo probable ganarle a todos los algoritmos que generan las computadoras en el ajedrez? No. Ya hace años que la computadora superó al humano. Eso ya está casi comprobado. Pero como el ajedrez es un encuentro entre dos humanos, está más emocionante que nunca el ajedrez actual, porque hay una generación de jóvenes que también y nuevas modalidades de juego, ¿no? El ajedrez Blitz, que se ha puesto de moda, Blitz significa relámpago, que se juega... Hay torneos mundiales para 3 minutos, a 5 minutos, a 10, 15, 20 minutos. Antes, cuando yo jugaba ajedrez hace 40 años, eran 2 horas para cada jugador y se postergaba la partida 1 hora más. Sí. Eran eternas una partida de ajedrez, al estilo tuyo. ¿Viste? Sí, con Seba. le cuento a la audiencia que Cristian es un hombre de alta reflexión cuando juega ajedrez. Sí, mitad porque no sé, entonces es como que me quedo mirando el tablero, las dos veces que jugué ajedrez ahí, pero podemos decir que le saqué algunas tablas, incluso creo que le gané. No, bien, bien, bien, Cristian. Pero te quedaste en el tiempo. Hoy el ajedrez es mucho más rápido. Sí, sí, sí, mitad porque no sé jugar. Ernestín, te queremos agradecer un montón, no solamente por este contacto, sino también por el reporte de hoy del Recorre. Y estamos al habla pronto. Nos interesa también saber la actualidad de la ciudad de Córdoba, que muchas veces hay temas muy particulares de los barrios que no nos llega la información, así que te agradecemos doblemente y le mandamos un abrazo enorme también a todos los pibes y las pibas que están en el club Poder Popular y de todo, y te felicitamos por la movida que están haciendo. Dale, hermano, dale. Y muy hermoso el programa, lo vengo escuchando desde las 10 con interrupciones porque también me llamaron de otro lado y bueno, también tuve que escuchar otra cosa. Sí. Pero me encantó los dos, bien Renata, hermosos los dos. Bueno, muchas gracias. Muy linda, muy muy linda la programación. Ya voy a ver si voy a ir enganchándome. No soy de escuchar mucha radio porque tengo poquito tiempo. Está bien. Pero y me distrae si escucho radio. Porque estoy estudiando mucho y también jugando mucho y bueno, trabajando con muchas personitas. Bueno, el tema del ajedrez. Felicitaciones por todo eso y sígale para adelante, que sigue creciendo el ajedrez social por allí, por la ciudad de Córdoba. Un abrazo muy grande. Un abracito. Gracias. Chau, chau.